que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler del final de Star Wars: The Clone Wars. Después de casi 6 años desde su última temporada, el equipo formado por Anakin, Obi-Wan y Ahsoka tendrá un desenlace este 21 de febrero en Disney Plus. En ese contexto, la compañía reveló un nuevo avance, el cual da más señales del enfrentamiento entre Ahsoka Tano y Darth Maul. Contará con un total de 12 episodios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.